Amigos, los saluda Jorge. Inició este programa con novedades, con la canción Big Ghost de la gente de Lunes de Enero, es un estreno. Igualmente con la gente de Vida de Marte, otro estreno también, acaban de sacar un disco y les tenía el tema Raúl de los Recuerdos. De esta manera les doy la bienvenida. En esta ocasión tenemos música interesante para entretener un poco a la gente en este tiempo del coronavirus que nos está afectando de manera mundial. Igualmente César también les tiene un set musical. Bien, sin más, también vamos agradeciendo a las radios que nos retransmiten. Las radios que nos retransmiten son Radio UCAN, a través de los 87.7 en la FM en San Fernando, Chile. Salimos los martes a las 8 horas y los sábados a las 23 horas. Los pueden ubicar en www.radioucan.cl. En Argentina, salimos a través de Radio FM Play en los 98.1

viene este el Uruguay, la banda es Emisión, también está con material nuevo y este es el tema Señora con Bigotes. Son Damocos, paralizaron su gira para venir a Lima por cuestión del coronavirus, pero acá lo dejo con el tema Baile Zombie. We'll be right back. Obedecer. Ellos son Procrastinación 1, Yo 0 y el tema es Nada me podría importar menos, otra novedad. Seguimos con los estrenos. Esto es Tripulación de Osos desde el Ecuador y el tema es Kilimanjaro. Futuro primitivo y el tema aborrecimiento convulsión. Ser demasiado creo por el aborrecimiento. Ser demasiado creo por el aborrecimiento. otra novedad, la gente de Sacato de España están estrenando disco y lo dejó con la canción que cierra el disco, Nin Dios, Nin Rey. Revolvíos de facciones sirvientes, apurados y apretando los dientes. No creíamos que vamos a ir, estamos partos de rayar, ni Dios ni Rey. Ni Dios ni Rey. Cuando te asistamos a planchar, en galanas tu barco de incendio, para llenar de flores la ciudad, para que no se la cera. Escuchemos ahora a Aliento de Perro desde Argentina. Esta canción viene en su nuevo disco. El tema es Nada con Vos. We'll be right back. La banda peruana 40 gramos nos trae el tema Compasión. Ahora escuchemos lo nuevo de la banda Niño Calavera desde Arica, Chile. La canción es Esto es lo que tengo. Siempre te derrumbo. Esto es lo que tengo.

Bagales desde Colombia nos trae la canción Levántate. Una semana más y la misma rutina, sentarte a esperar a que pase tu vida. Vives en el pasado y este te tiene anclado, porque las heridas no han cicatrizado. Levántate, mi amigo, no te dejes de caer. La vida siempre burles te dará para aprender que no hay que aferrarse a nada en este mundo. Vive cada segundo, busca tu libertad, quema el pasado ya y renace de las cenizas. Con un poco de alcohol, ruido y diversión, así andamos la vida. Y acelero más tu cuerpo, ese estado me domina. Y así quemo los recuerdos que existieron en mi vida. No esperes nada de nadie, no espero nada y menos de ti. Autogestión es la canción que nos trae la banda española Alpaca Hardcore. Destinados a su poder, vuestro empleo mayor olvido, sepultados como tal. autogestión. Se trata de hacer algo más y hacerlo ahora. Ante tu grupo autogestión y exige lo que es justo. Epilepsia desde Lima, Perú, nos trae el tema diagnóstico. Pidiendo, pero no sin antes dejar nuestros contactos, que son programamixtura@gmail.com, programamixtura@yahoo.es. Estamos en Twitter a través de @pmixtura, estamos en Instagram como Mixtura Programa, estamos en Facebook como Programa Mixtura Oficial, así que es bien fácil ubicarnos. Sin más, le volvemos a dejar las radios que nos retransmiten. Las radios que nos retransmiten son Radio UCAN